sensación que hay que disimular, porque aunque lo sé y lo sabes, nunca fui capaz de hablar. Yo sé que fuiste tú el que te fuiste tú, y si me dice que de solo eso lo hiciste tú, y no me importa si vas a llamarme. Yo quiero besarte, besarte y besarte. Ey, no sé qué pasará en Berlín, si esto va a ser el fin, pero me jode más tener que esperar. Estás aquí, tal vez si vuelves no seré la de antes. Yo sé que fuiste tú el que te fuiste tú, y si me dice que solo, solo hiciste tú. No me importa si vas a llamarme, yo quiero besarte, besarte y besarte. Besarte y besarte, y ahora me jode más tener que esperarte. Besarte y besarte, y ahora me jode más tener que olvidarte. Dije que amor de lejos, felices los cuatro. Si estás con alguien pienso acá.